Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches. Arrancamos un nuevo programa de La Retaguardia y hoy vamos a tener un formato un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y están acostumbrados y acostumbradas quienes nos escuchan cada miércoles acá. Yo soy Pedro Ramírez Otero. Fernando Tevele no está presente, al menos en esta parte, porque nos ha dejado algo con lo que estaremos durante todo el programa. Vamos a estar escuchando una entrevista que hizo Fer Tevele en la reanudación, en realidad, del juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, donde habló con Juan Martín Mena, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Mena dijo claramente que la justicia está intentando arruinar la investigación. Recordemos que en esta causa se está investigando solamente la autoría material. Los imputados son Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Esos son los tres imputados en esta causa puntualmente, porque la parte de la autoría intelectual y económica no se está tomando en este momento del juicio. Se supone que más adelante vendrá esa parte. Mena en esta entrevista habló sobre Gerardo Milman, uno de los apuntados como autor intelectual, ¿no? Entre las cosas que van resonando, el nombre de Gerardo Milman aparece varias veces con vinculaciones. También habló de Patricia Bullrich y habló del presidente Javier Milei a lo largo de esta entrevista, en la que fue por varios lugares, en la reanudación de este juicio que la semana que viene tendrá justamente. Siguen las testimoniales y la semana que viene habrá cuatro testigos referentes de Revolución Federal. Así que viene una jornada seguramente bastante cargadita el miércoles próximo, el miércoles 19, para quienes nos están escuchando en vivo. Así que arrancamos directamente y vamos a escuchar a lo largo de este programa la entrevista con Juan Martín Mena que hizo Fernando Tevele en el marco de este juicio que cubrimos desde La Retaguardia y también con el medio Feminacida. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, recomienzo de los juicios. La semana pasada ya arrancamos con algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, pero ahora nos estamos metiendo también esta semana en el grueso de los juicios de lesa, pero también con el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue uno de los que más interés despertó de las transmisiones que hacemos aquí en el canal de YouTube de La Retaguardia, en este caso compartiendo la tarea con las pibas de Feminacida, y bueno, sintiendo que mucha gente está mirando lo que hacemos, entre otras cosas como un síntoma de que los medios tradicionales no están tomando este tema como se debiera. Si uno analiza la figura de Cristina Fernández de Kirchner como figura política, como una de las más relevantes del último siglo en la Argentina, pero que además en ese momento del intento de magnicidio era la vicepresidenta, no hay muchas explicaciones para, o por lo menos muchas explicaciones que no sea cómo los medios tradicionales manejan su agenda de manera partidaria y muy jugada, aunque después nos digan periodistas militantes solo a nosotros. Bueno, ahí uno ve cómo se esconden algunos temas en la agenda mediática. Y aquí estamos, La Retaguardia y Feminacida, comenzando otra vez con la previa. Y nos resulta en este juicio realmente muy difícil encontrar interlocutores para hacer entrevistas, porque no solo los medios de comunicación hablan poco de este juicio, en la política se habla bastante poco en lo público. Nadie quiere salir, las personas a las que les hemos preguntado hasta aquí nos dicen no, la verdad no estoy siguiendo el juicio, nadie les cree, ¿no? De las pocas personas que en público se han animado, pero que han hablado en público sobre este juicio con propiedad, que lo va siguiendo y que además de la causa paralela que se sigue investigando de lo que no está en este juicio, una de esas pocas personas es Juan Martín Mena, actualmente es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y lo tenemos en línea, así que vamos a charlar un rato con él. Juan Martín, bienvenido al aire del canal de YouTube de La Retaguardia, transmisión de La Retaguardia y Feminacida. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Bueno, gracias igualmente. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás siguiendo el juicio? Vos marcaste en el inicio que teníamos un juicio sumamente relevante, no solo en lo judicial, sino también en lo político, que aparece como obvio, pero también marcaste que que era un juicio incompleto. Entonces me gustaría saber, en el transcurrir de estas audiencias del 2024 y antes del comienzo este miércoles, que nos digas cómo lo vas siguiendo, qué vas viendo. Sí, mira, lo primero que me surge al escucharte, sobre todo al escucharte hacer la introducción, me parece algo que hay que destacar, que es que este juicio también se llegó al juicio oral con una invisibilización absoluta de parte del hecho y la investigación sobre el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner. Una invisibilización que fue mediática, salvo honrosas excepciones, y por eso celebro y agradezco y acepté de inmediato el convite cuando me propusiste esta entrevista, pero también una invisibilización no solo mediática, sino también política. Y me parece que eso debería todos llamarnos gravemente la atención, porque el atentado también estuvo enmarcado en un contexto, ¿no? Y el contexto en el cual surgió aquel 1 de septiembre fue cuando se estaban produciendo los conocidos alegatos en la causa Vialidad, con la cual luego, 2 meses después, recibiría la primera condena Cristina Fernández de Kirchner. Y vos sabés que, adentrándonos, pero solo como detalle te lo cuento, en el intercambio telefónico entre dos de los acusados que están asistiendo hoy al juicio, entre Carrizo y Brenda Uliarte, hay unos mensajes de esos días cuando Carrizo le dice a Brenda Uliarte: ¿viste lo del fiscal? ¿Viste lo del fiscal? Hay que matarla. Digo, eso está en la causa, eso está probado. Entonces, la relación directa entre el atentado, la feroz persecución política por vía judicial que estaba sufriendo Cristina, es evidente. Entonces, ahí es donde el silenciamiento y la falta de empatía, de preocupación y de ocupación por parte de la dirigencia política también, para mí marca un hito muy importante y un punto de inflexión, porque todos los que suscribimos el pacto democrático hace 40 años en nuestro país deberíamos estar ocupados de seguir y saber qué pasó con este atentado. Vos No decías, solo sí. Cristina y su familia. No, no, digo, para terminar esto, Sí, no, sí, no sí. solo Cristina y su familia como víctima directa, ¿no? Suponiendo que era una tentativa de homicidio, entonces no hay nadie más perjudicado que quien lo sufre, pero por lo que ella representaba, lo que representa hoy políticamente para nuestro país y en ese momento como vicepresidenta, todas las fuerzas políticas, sin grietas ni disputas políticas ni ideológicas que son para otros ámbitos y otras arenas, deberían estar ocupadas para preservar la democracia en saber qué pasó con ese atentado. Vos mencionabas recién un mensaje entre Carrizo y Uliarte, de los que todavía no vimos en el juicio, pero vimos un montón de otros, ¿no? Vimos la importancia probatoria de esos mensajes entre el grupo de los Copitos y cuando se marcan las limitaciones para llegar, para quienes pensamos que hay gente más arriba de ellos que quizás participó en el armado del atentado, nos encontramos con que el teléfono más importante de este juicio no está, y se habló en el juicio como qué pasó, ¿no? Con el juicio, con el teléfono Sí. del principal acusado, pero no sabemos quién lo rompió. ¿Quién lo rompió? Exacto. Mirá, no solo eso, sin duda es el más importante, como bien vos decías, que es el teléfono que llevaba encima a Sabac Montiel, que se rompe en menos de 24 horas de haberse producido el hecho cuando estaba en poder del juzgado federal. O sea, la prueba ya estaba recolectada y estaba asegurada, supuestamente en la caja fuerte del juzgado era el número 5, a cargo de la doctora Capuchetti. Había tenido un intento de apertura durante esa madrugada por parte de personal de Policía Federal, que según consta en los documentos del peritaje, no había podido vencer la contraseña que tenía el propio Sabac Montiel. Por lo tanto, a la noche del 3 de septiembre se intenta un nuevo peritaje sobre ese teléfono y cuando el teléfono llega en manos ni más ni menos que de la custodia personal de María Eugenia Capuchetti a las oficinas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, que también tiene el equipamiento para acceder a los teléfonos en causas judiciales, el sobre donde se guarda la evidencia estaba abierto, la cadena de custodia estaba violada y el teléfono estaba roto. Presentaba un error fatal en la pantalla de inicio, y no se pudo ya desde ese día, no se pudo acceder. O sea, la gravedad del atentado más grave de los últimos años que sufrió nuestro país y nuestra democracia, que es ni más ni menos que pretender matar a la vicepresidenta de la Nación, la prueba principal de la causa, que es el teléfono del atacante, se destruye en menos de 24 horas, estando en poder ni más ni menos que de la autoridad pública, de la jueza que tenía que investigar el atentado. Pero vos sabés que además, no solo es el más importante, pero además del teléfono de Sabac Montiel, la causa está plagada de teléfonos que han sido borrados y que no se pudo acceder. Digo, es un patrón común, un denominador común esto de encontrarse con teléfonos borrados. Número 10. Con el mayor celo investigativo y profesional, por la gravedad que tiene, pareciera que se manejó de la peor manera posible y con la torpeza, que no es torpeza desde mi hipótesis, pero eso va a mí, sino creo que es ni más ni menos que un liso y llano. No sé qué es lo que se quiere proteger, pero está claro que la actitud de la justicia argentina es la de no conocer la verdad en este caso, porque no solo es prueba que se ha destruido a lo largo de la investigación, sino que hay cientos, decenas de líneas de investigación que la justicia permanentemente bloquea y obstaculiza, que cree que no es necesario investigar, que considera que no tiene que ver con el objeto de la causa, que no ve la relación que tenga con el atentado, cuando a todas luces tendría que existir en un caso de esta gravedad posible. Y lo peor de todo, nada a propuesta de la propia víctima, o sea, la querella que lleva adelante los abogados de Cristina Fernández de Kirchner permanentemente proponen líneas y realización de medidas de prueba para conocer la verdad, y el juzgado le niega tanto la jueza como la fiscalía le niegan la producción de prueba a la víctima, algo que no se ve uh-huh. en ninguna otra causa. Claro. Yo creo que lamentablemente a Cristina, como hemos dicho varias veces, no le permite ni le existe en la justicia federal de nuestro país ningún derecho. Venían haciéndolo muy fácil, parecía muy cómodamente en las causas en que la tenían como investigada. Recordemos toda la persecución judicial que hubo, digo, las 8 indagatorias en un solo día por parte de Bonadío, la cantidad de denuncias e investigaciones que han abierto respecto de ella y la que no le han podido probar absolutamente nada porque están basadas en hechos inexistentes. La forzosa condena en esta misma causa que se estaba desarrollando en esos días de vialidad, cuando también invisibilizaron un juicio que duró 3 años, que nadie, ningún argentino vio las testimoniales de ese juicio, pero cuando uno las repasa, porque algunas están también subidas en internet, ve todo, 3 años, todos los peritos se encargaron de decir que no vieron sobreprecio en la obra pública, que todo lo que se visitó se construyó y se entregó. Chitino le han vendido públicamente una novela completamente distinta, y en función de esa novela Cristina está condenada ni más ni menos que a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Uh-huh. Digo que eso es lo que desnuda el verdadero objetivo que tenía esta cuestión. Ahora, bueno, si perdóname, para no irnos muy lejos, sí. Lo que digo es, la negación de derechos a la hora de investigarla a Cristina como acusada, parece que no pudieron vencer esa práctica y hacen lo mismo, pero cuando ella es víctima, ni más ni menos de un atentado contra su vida. O sea, le niegan el derecho, la investigación, le niegan el acceso a justicia, ya no cuando la están acusando de cometer un delito, sino cuando están investigando quién quiso matarla. Uh-huh. Y eso me parece que es sumamente grave, pero es un patrón y una conducta que se ve muy clara de parte de la justicia con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cómo lees el síntoma de que a tan poco tiempo de los hechos, para cómo se maneja la justicia, nosotros transmitimos juicios acá sobre hechos que ocurrieron hace 50 años, imagínate que empezar 1 o 2 años después es casi claro. milagroso. ¿Qué lectura le das a que el juicio haya arrancado en los términos en los que debería darse justicia en todos los hechos? Mira, sí, a ver, es muy paradojal lo que acabas de plantear, porque acá se ve una conducta muy, efectivamente, muy, muy contradictoria. Había una premura enorme de parte de la justicia federal de realizar muy rápidamente este juicio, cuando la propia víctima sostenía, miren, yo prefiero que se investigue completa la maniobra, antes de ir a juicio. O sea, fíjate vos, en este caso, desde mi lectura, que es, creo que es sumamente, quieren cerrar esta historia lo más pronto posible, en primera instancia, que es donde se estaba investigando el atentado, había muchas líneas de investigación. ¿Y qué quiso hacerse? Rápidamente elevar a juicio lo que estaba, lo absolutamente inevitable, y cortar ahí la investigación. Y eso, lamentablemente, es una estrategia muy conocida de parte de la justicia federal con asiento en el edificio de Comodoro Pi. Cuando quiere cerrar un capítulo rápidamente, partir las causas en pedazos y elevar a juicio un pedacito, diciendo que lo que queda se investigará luego, pero todos sabemos que eso nunca ocurre. Bueno, eso aplicaron en el caso de Cristina. O sea, bajo el argumento de la celeridad como un hecho positivo, como una bondad de una buena investigación, yo creo que es todo lo contrario en este caso. Se apuraron en enviar esto a juicio para no seguir investigando lo que quedaba en primera instancia, que era ni más ni menos que las vinculaciones políticas que surgían en torno a el atentado a Cristina. Claro, lo de Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo está filmado en vivo por los canales de televisión. Eso era inevitable. Yo estoy muy seguro de que si el hecho no hubiese estado filmado por lo que pasaba esos días en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera tendríamos hoy a estos tres acusados sentados en el banquillo de la justicia, porque es tan obscena la negación de justicia para con Cristina, que bueno, en este caso lo elevaron a juicio porque lo vimos todos en vivo y en directo por televisión. O sea, no tenían forma de tirarse sobre esta granada y tratar de encubrirlo. Pero al elevar a juicio este pedacito, sí dejaron sin investigar un montón de pistas. Y hay una que le estamos discutiendo hasta el día de hoy. La querella de Cristina está hoy con recursos a 3 años del atentado para que se investigue cuál fue el rol de Gerardo Milman en torno al atentado. Vos sabes bien, creo que fue bastante público, un testigo. 2 días antes del atentado escuchó a Gerardo Milman decir a 2 chicas, luego se supo eran colaboradoras de su despacho en la Cámara de Diputados de la Nación, mañana cuando la maten yo estaré camino a la costa. Se piden las cámaras del bar que está enfrente del Congreso, se ve efectivamente entrar al testigo, a Milman y a las 2 chicas. Al otro día, efectivamente, Milman, con el auto que oficial que tenía, se fue a la costa, hizo un acto político y él mismo lo difundió en sus redes sociales. O sea, de los 4 datos objetivos que tiene el relato, 3 están comprobados. Quedará a investigar y comprobar si él sabía que se iba a producir o no el atentado ahora. Sobre un hecho, que de 4 elementos, 3 están comprobados inmediatamente, se desarrollan las primeras 3 medidas de prueba, la justicia dice que eso no corresponde investigarlo. Se estuvo 3 meses discutiendo el secuestro de los teléfonos de Milman y sus secretarias. El de las secretarias se resolvió 4 meses después, cuando se logra el secuestro de los teléfonos de la secretaria de Milman, los teléfonos están completamente borrados, a cero, de fábrica. Pasan unos meses, una de las secretarias se presenta a declarar en mayo del 2023, se presenta a declarar a la fiscalía y dice: yo quiero contar algo que pasó en el mes de noviembre. Cuando se discutía el secuestro de nuestros teléfonos, me llama mi compañía de trabajo, me hace ir a unas oficinas en Avenida de Mayo al 900, donde un técnico informático durante 4 horas borró los teléfonos míos, de mi compañía de trabajo y de Gerardo Milman. Esas oficinas eran la sede de la fundación de Patricia Bullrich. Pasó un año desde que se produjo ese testimonio. Para la fiscal, para el fiscal y para la jueza, ni siquiera se allanó todavía la sede de la fundación de Patricia Bullrich, ni se convocó a declarar al perito informático de la fundación, que está identificado y que lamentablemente hoy es el director de informática del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una de las personas confesó frente a la autoridad judicial que le borraron el teléfono, que luego entregó a la justicia, y a la justicia eso no le genera ninguna preocupación. O sea, no, ni siquiera le molesta a la jueza a cargo de la causa que la traten de tonta, o sea, que violenten sus propias decisiones, porque le está diciendo: mire, le traje un teléfono borrado porque sabíamos que usted me lo iba a sacar. Y a la jueza eso no le molesta. Claro. ¿Me entendés el nivel de delirio que tiene esta causa? El teléfono de Gerardo Milman, que se discutió en la Cámara de Diputados, porque por ser diputado tiene inmunidades, se resolvió que debe entregar su teléfono para colaborar con la justicia. Al día de hoy se está discutiendo si corresponde o no sacarle el teléfono. Te imaginas que no esperamos nada del teléfono de Gerardo Milman, ya pasó un año y medio. De hecho, él se presentó un día a entregar un teléfono a la justicia y era un modelo que había salido 2 meses después del atentado, un modelo de teléfono que no existía al momento del atentado. Entonces, la justicia argentina está dejando todos los dedos puestos en esta investigación, demostrando que no quiere llegar a la verdad. Yo no sé qué esconde Milman y su secretaria, no tengo ni idea. Ahora, en la medida en que la justicia eso no investigue y no nos dé certeza, habilita cualquier tipo de especulación. Claro, claro. Las referencias, y eso es lo grave, ¿no? Claro. La referencia que haces a Bullrich, a Milman, eran en aquel momento, eran parte de la oposición, digo, en el momento de los hechos, pero bueno, todos sabemos que hoy son oficialismo o aliados, según el caso, y hemos visto en el juicio a algunos jóvenes que para la mayoría de la población, hasta que Milei llegó al poder, incluso para nosotros eran desconocidos, como el caso de Almeida y Presto Felipo, a quienes se vio en una actitud muy soberbia y casi que enfrentando, ¿no?, a la jueza y a los jueces. Quiero decir, teniendo en cuenta que esos personajes hicieron campaña y se atribuyen, en parte, importante que Milei sea presidente. ¿Esperás algún tipo de actitud del presidente en torno de este juicio? Mirá, a ver, yo no veo que nadie esté preocupado por conocer la verdad de esto, salvo la víctima. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención. Hay otro personaje, mirá, y hablando de teléfonos borrados, etcétera, Sabac Montiel, estando preso, manda una carta al juzgado diciendo que de su situación de víctima hacerse cargo Hernán Carrol. Bueno, eso cuando se conoció al mes de estar detenido en la cárcel de Ezeiza, cuando los abogados ven en el expediente esa carta, inmediatamente surge, bueno, averiguar quién es Hernán Carrol, de qué se trata. Cuando uno googlea Hernán Carrol en internet, lo primero que te aparece es una foto de él abrazando, como presentando, haciendo saludar a Patricia Bullrich con Javier Milei. Bueno, él dijo en el juicio que hoy es uno de los armadores políticos en la matanza. Exactamente. ¿No? Bueno, exactamente. Él se atribuye un rol político como supuesto militante en favor de quienes hoy gobiernan los destinos de la Argentina. Ahora, ¿sabés qué? Cuando se lo convocó a declarar a Hernán Carrol, ante las inconsistencias de su relato, porque él había tenido comunicaciones previas con Brenda Uliarte, además le había ofrecido abogados el mismo domingo 4 de septiembre, cuando ya estaba, nadie lo sabía, pero Brenda Uliarte acababa de ser detenida hacía menos de 40 minutos, le ingresa un mensaje a Hernán Carrol poniéndose a disposición, que él se hacía cargo de los abogados, etcétera. Cuando ante las inconsistencias de la declaración, los abogados de la querella piden el secuestro del teléfono de Hernán Carrol. La jueza se niega. Una actitud absolutamente incomprensible. En ese momento, ¿por qué se negaba a secuestrar el teléfono de un testigo con lo que estaba declarando? A tal punto fue tan ridícula la situación que el propio Carrol dice: yo no tengo problema de dar mi teléfono, porque justo ayer lo borré. ¿Cómo? Sí, no, ayer justo lo borré. Bueno, yo no sabía que tenía que venir a declarar. ¿Me entendés el disparate que es esta investigación? Es una ofensa al sentido común creer que esta es una investigación seria para un crimen de las características del que se pretendió cometer. O sea, toda la investigación está plagada de teléfonos que desaparecieron, teléfonos que se borran, y una actitud de la justicia de no hacer ningún esfuerzo por investigar. Lo mismo sucede con el caso de la pista del financiamiento atentado, que si bien forma parte de otra causa, porque la propia jueza no aceptó investigarla junto al atentado, vos sabés que se conoció del grupo este denominado Revolución Federal, que había recibido decenas de millones de pesos por parte de la empresa Caputo Hermanos, familia de los Caputo que todos conocemos, ¿no? La empresa Caputo Hermanos, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de nuestro país, supuestamente había contratado al líder de Revolución Federal para unos trabajos de carpintería. Ahora, resulta que el líder de Revolución Federal no era carpintero, estaba aprendiendo por YouTube, haciendo unos cursos para hacer la guillotina que hizo para la marcha de Revolución Federal, y sin embargo la principal desarrolladora del país lo contrata para equipar todo un edificio con mesas de luz en Añelo, en Neuquén, en Camuerta. Imaginar que Caputo Hermanos, una empresa con esa trayectoria, tiene proveedores de sobra, ¿no? Ahora, cuando se convoca a declarar al personal de la empresa Caputo Hermanos, particularmente al encargado de compras, dice: no, sí, fue muy raro, porque en este caso a mí me corrieron, me dijeron que las compras de Añelo se iba a encargar Rosana Caputo, que no trabaja en la empresa. Es una de las dueñas, pero no trabaja en la empresa. Ahora, son demasiadas inconsistencias y demasiados hechos novedosos para hacerse el bobo frente a lo que está ocurriendo. Vos fijate, el financiamiento de Revolución Federal empieza por enero del año 2022 y termina 48 horas antes del atentado. El 3 de septiembre Revolución Federal ya no existía. O sea que la agrupación política no tenía absolutamente nada. Uh-huh. El dinero cobrado Jonathan Morel, el líder de la Revolución Federal, inmediatamente lo cobraba, iba al banco y retiraba todo en efectivo. Y no se sabe qué hizo con ese dinero. Uh-huh. Organizaba marchas a las que concurría Brenda Uliarte. Incluso a la marcha de la guillotina concurrió el propio Gerardo Milman. Y esto está contado por él en una entrevista televisiva. A tal punto que el periodista le dice, pero usted es diputado nacional, usted iba a una marcha hace mayo donde había guillotinas para ejecutar gente. Ah, no, no, cuando vi la guillotina me alejé un poquito, dice Milman, dándose cuenta de la barrabasada que estaba contando, claro, en un canal de televisión, de que estaba siendo partícipe de eso. Ahora, son demasiados elementos para creer que son coincidencias. Uh-huh. Lo grave es que la justicia, que tiene el fin de conocer la verdad material de los hechos, no está queriendo hacer eso. Y lo que te decía antes, deja todo esto sin investigar, lo cual habilita cualquier tipo de especulación respecto de qué se trata y qué hay del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Para... Yo no me compro la teoría de tres loquitos que se les ocurrió un día salir a matar a Cristina Fernández. Evidentemente hay mucho más. Después, el grado de participación, de conocimiento, no lo puedo inventar yo. Es la, claro, justicia la que lo tiene que explicar. Y es lo que no está haciendo. Uh-huh. Se me amontonan las preguntas en la medida que vos vas hablando, así que voy a tratar de hacer una selección rápida. Para quienes nos están escuchando en, bien, formato radial, es Juan Martín Mena, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando sobre el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y todo sobre lo que está en el juicio y sobre lo que no está en el juicio. En un tuit que vos sacaste en el momento en el que estaba comenzando el juicio y remarcabas ahí como 10 puntos a tener en cuenta, uno de los puntos que mostrabas, algunas de las cosas ya las desarrollaste aquí, pero una del que se sabe bastante poco y que no apareció en el juicio, es una reunión virtual que vos decís que ocurrió 15 días antes del atentado, donde habrían dicho que había que matarla del modo en el que intentaron asesinarla. Exacto. ¿Cómo es, bueno, cómo fue esa reunión y cómo? Efectivamente, te agradezco que me lo recuerdes. Es sumamente llamativo eso, es impresionante lo que ocurre con esa grabación. Este grupo Revolución Federal, que entre enero y agosto del año 2022 era solo un grupo que existía, si se quiere, en el mundo cibernético, en las redes sociales, uh-huh, casualmente, desde que empieza a recibir el financiamiento de Caputo Hermanos, de casualidad nos quieren hacer entender que salió a la calle, ¿no? Dejó Twitter, Instagram y pasó a hacer acciones en el territorio. Así empieza a organizar las marchas. Las marchas son la de la guillotina, donde se pedía cortarle la cabeza a Cristina, la marcha de las antorchas en la Plaza de Mayo, recordás, uh-huh, que tiraban antorchas contra la Casa de Gobierno, el scratch el día que asume con economía Sergio Massa, la agresión a diputados a la salida del Congreso, las bolsas mortuorias, ¿no?, marchas de protesta, las bolsas mortuorias colgadas de la reja de la Casa de Gobierno, efectivamente. Bueno, en el medio de esas acciones que desplegaba Revolución Federal, yo no recuerdo bien ahora, pero tengo entendido que era, creo que fue algo así, o el 18 o el 22 de agosto, previo al atentado, hacen una reunión de Space, que era la forma que había de transmitir en vivo reuniones en Twitter, uh-huh, hoy la plataforma X. En esa reunión virtual, que quien dirigía la palabra era Jonathan Morel, dice, bueno, miren, se terminó, vieron lo que está pasando, las acusaciones del fiscal, etcétera. Acá lo que hay que hacer para terminar con esto es matarla, dice. Y yo no puedo hacerlo, porque soy muy conocido. Pero lo que habría que hacer, dice Jonathan Morel, es ir a la puerta de la casa, mezclarse entre los militantes, hacer un poquito los deditos en B y cantar con ellos, y cuando te pasa por al lado sacar un arma y pegarle un tiro en la cabeza. es exactamente la misma mecánica del hecho que aplicó Sabac Montiel con Brenda Uliarte. ¿Y esa grabación está en Y la si Brenda causa? Uliarte está en la causa esa grabación, la fuerza que investigó, tengo entendido que fue la PCA en ese momento, que estaba como fuerza investigadora, consiguió los audios y está aportado ese audio en la causa. Sin embargo, a la justicia argentina no le merecen. La jueza Caputi dijo que no investigar Revolución Federal no tiene nada que ver con el atentado, que ella solo tenía que investigar a los autores materiales del atentado. Pero justamente nosotros pedíamos que se investigue en conjunto porque aparentemente podíamos estar frente a los instigadores, o sea, a quienes dieron la orden, porque está probado que Brenda Uriarte participaba de Revolución Federal. Al menos está probada su presencia en dos o tres marchas. Entonces, nosotros creemos como hipótesis muy probable que ella también estaba asistiendo a esa reunión virtual en Twitter, donde Jonathan Morell de casualidad describió exactamente el mismo hecho que materializó Sabac Montiel con Brenda Uriarte 15 días después. Digo, ¿cuáles son las probabilidades estadísticas de que dos personas que no se conocen, o que aparentemente no se conocerían, hagan exactamente lo mismo, con 10 días de diferencia? Digo, y está probado en la causa la participación de Brenda Uriarte en Revolución Federal. Que la justicia pretende investigar por separado estos hechos es también una estrategia para encubrir y arruinar, si se quiere, el buen resultado de esta investigación. Y bueno, de todo eso se está hablando en el juicio que se retoma esta semana en Comoropi, y que por eso es muy importante tratar de difundir y que la gente pueda verlo y pueda conocer. Mira, si hay algo que es sumamente importante para la consolidación de nuestra democracia y del buen funcionamiento de los poderes del Estado, es el conocimiento de lo que sucede en el desarrollo de la justicia argentina. Y por eso nuestra insistencia de que las audiencias y el juicio se pueda conocer a través de Internet, de YouTube, y se transmitan las audiencias. Porque cuando uno escucha ya, ustedes que siguen el juicio lo habrán visto ya, hay testigos que fueron detenidos por falso testimonio, o sea, se enredan los testimonios, mienten frente a la justicia. Evidentemente está muy claro que falta conocer muchísimo más respecto de lo que está atrás del atentado contra Cristina. Recordamos que las testimoniales que estamos viendo en este juicio podríamos decir que fueron la primera consecuencia de un fallo al que nosotros le pusimos sin humildad alguna, fallo retaguardia, que se dio en la justicia de Rosario por un juicio de lesa unos días antes de que empezara este juicio, y cuando el tribunal había dicho que no íbamos a poder televisar las testimoniales, salió un fallo de casación que dice que los juicios Efectivamente. tienen que verse, ¿sí? Ese fallo Exactamente. motivó que la jueza Nahmer y bueno, y los jueces Exacto. dieran vuelta su decisión, ¿no? Y por eso estamos Sí, viendo porque estas al testimonios. principio, exacto, al principio habían dicho que solo iban a televisar el momento inicial y el momento final de los alegatos. Luego de ese fallo que vos efectivamente citás, la querella insistió con la televisión completa y gracias a eso tenemos todos los miércoles transmisión en vivo de las testimoniales y el desarrollo de la prueba durante el juicio. Dos últimas, agradeciéndote todo este tiempo que nos estás dando. En el día 1, en su ampliación indagatoria, Sabac Montiel mostró algo de arrepentimiento diciendo que ahora que lo piensa, si se hubiera efectivizado el magnicidio, se hubiera generado una guerra civil. Bueno, eso no sucedió, por fortuna. Pero, ¿qué consecuencias le ves al intento? ¿Qué consecuencias políticas trajo el intento de magnicidio a Cristina? Mirá, no tengo duda que lo que se buscaba era eso, efectivamente. Tenía bien claro Sabac Montiel lo que iba a pasar. De hecho, está conversado entre ellos. En lo que se pudo rescatar, no del teléfono de Sabac Montiel, porque como decíamos, se perdió estando en manos de la justicia, pero sí se pudo recuperar mucho de Sabac Montiel, fuerte en las conversaciones con Brenda Uliarte. Y está claro que lo que se buscaba era una desestabilización democrática en la Argentina, y conversaban exactamente sobre esto. Ellos se decían que iban a ser mártires. Brenda Uliarte decía que ella quería ser como más que San Martín, Evita, etcétera. Sabac Montiel también tenía, creía que de esta situación iba a salir como un mártir ovacionado por acabar con la vida de Cristina, y lo que iban a provocar era una inestabilidad democrática y política gravísima. Yo no tengo duda, habrá que ver quiénes eran los beneficiarios, ¿no?, en septiembre de 2022, si efectivamente esa bala hubiera salido y la tragedia que hubiese sido para nuestro país si se concretaba esa tentativa de homicidio. No tengo duda que justamente lo tenían bien conversado el porqué de lo que hacen, y es por eso que tampoco es posible creer que se trata de tres loquitos sueltos que se les ocurrió un día cometer un hecho de estas características. Pero efectivamente alguien iba a sacar mucho provecho de la desestabilización. Creo que no se produjo en esa magnitud, justamente la bala no salió, y bueno, esto no logró generar ese tipo de desestabilización. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y bueno, yo creo que toda la política argentina fue lastimada, particularmente la de nuestro espacio, ¿no? Digo, la propia Cristina, a partir de ese día se le cambió la vida. Una persona que permanentemente estaba en la calle, participando sin ningún problema, abrazando, saludando a sus militantes, haciendo actos aquí y allá sin ningún tipo de limitación, desde ese día, fruto de los cambios en la custodia, etcétera, que hubo que hacer, lo que consiguieron fue que Cristina esté mucho más retraída y alejada de su pueblo, pese a que va venciendo permanentemente esa limitación. Pero me parece que el efecto fue un ejemplo ejemplificador, y no lo han logrado con Cristina, pero yo creo que a más de un político también lo habrán hecho tener un poco de temor o de repensar algunas cuestiones si ves que se le animan a Cristina Fernández de Kirchner, ni más ni menos que acabar con su vida. No lo han logrado con ella, bueno, porque tiene otra actitud frente a estos episodios, y lo único que lograron es que ella redoble su esfuerzo por estar más cerca de la gente y más presente en la política nacional. Pero claro, sin duda que hubo un efecto ejemplificador, y yo creo por eso al principio de entrevista lo calificaba ni más ni menos como un atentado contra la democracia. Porque esto es un aleccionador. Fíjate la tan mentada y nombrada tapa de Clarín días después del atentado, ¿no? La bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Eso dijo Clarín al otro día del atentado, ¿no?, como diciendo, han intentado acabar con ella por, primero, hostigándola durante años. Recordá la violencia que se ejerció sobre Cristina desde los medios de comunicación. ¿Te acordás las tapas de la revista Noticias? Primero, mancillar su imagen, el ataque de género que ha sufrido, cosa que no le han hecho a ningún político varón en la historia de nuestro país. Con Cristina se le han metido hasta con su sexualidad, ¿te acordás? Aquella etapa de la revista Noticias, El Goce, donde la ponían a ella como fingiendo un orgasmo, teniendo un orgasmo, en una etapa, una revista política. Una vergüenza lo que ha pasado en nuestro país. Se cansaron de atacarla, atacando su honor, atacando su imagen. Luego de eso desplegaron la más feroz persecución política por vía judicial de la que se tenga memoria. Decenas y decenas de procesos, allanamientos. Un juez le rompió las paredes de la casa buscando bóvedas. O sea, pasan tan rápido las cosas en nuestro país que a veces uno pierde dimensión y se olvida. Le rompieron las paredes de la casa buscando bóvedas. Otro se fue con una topadora y parecía que iba a agujerear toda la Patagonia dando tesoros escondidos. No encontraron nada porque no lo había, pero tenían que darle sustento real a una novela escrita en otros escritorios y principalmente difundida por poderes hegemónicos mediáticos. Es realmente vergonzoso lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, primero fueron con su honor y con su imagen, después fueron por su libertad y sus bienes con la persecución judicial contra ella y su familia, y como nada de eso resultaba, alguien decidió que había que matarla. ¿Entendés? Ese es la gravedad. Y un diario, el diario, uno de los diarios más conocidos, importantes de nuestro país, no tiene mejor idea. El otro día la tentó decir la bala que no salió, el fallo que sí saldrá, como diciendo, de alguna manera lo vamos a lograr esto. Y efectivamente, un mes y medio después, salió el fallo condenándola a... ay, perdóname, a la... En el caso de Vialidad, a la inhabilitación. En el caso de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que es lo que buscan de Cristina Fernández Kirchner, eliminarla de la de nuestro país. Uno de los abogados defensores, Gastón Marano, nosotros entramos alguna vez a su portal web, donde promociona su trabajo como abogado, y él mismo se atribuía a haber trabajado para la Embajada de Estados Unidos. ¿Es ese un dato o que deberíamos tener en cuenta o no? Mira, no lo sé, pero tampoco se investigó mucho. Tampoco abonar teorías conspirativas eternas y que no tienen ningún fin, ni en términos de que no terminan nunca, no que no tengan un fin superior, digo. Yo, por mi función pública, no solo ahora como ministro, sino todos los cargos en el Ministerio de Justicia de la Nación, conozco mucho el funcionamiento de la embajada, de las embajadas de Estados Unidos. No era un cargo de relevancia en la embajada plantel, sino que había tenido una consultoría externa en algún determinado momento. Yo no le doy mayor entidad a esa parte de su currículum. Bueno, era la embajada de Estados Unidos, no era la de Colombia, ¿no? O la de Venezuela. Exactamente, pero bueno. Imagínate si Ubeira hubiera sido empleado de la embajada de Venezuela o de Cuba. No, por eso, exacto. Pero te hacía esta introducción ¿para qué? Porque en rigor, acá lo grave, ¿sabes qué es, Fernando? Que no importa lo que yo pienso o lo que pienses vos. El problema es que no tenemos una justicia que nos dé respuestas. ¿Me entendés? Porque para mí puede no ser un dato que que él ponga en su currículum que colaboró con la embajada, o para vos puede ser determinante el dato. El problema es que no tenemos ese tercero imparcial que nos diga la verdad y que nos diga qué relación tiene. Si tuvo un efecto, tiene un efecto, parece un abogado que trabajó en la embajada de Estados Unidos defendiendo los principales acusados, o si es una casualidad del destino. Este es el problema que genera no tener una justicia seria que esté investigando. Y eso, en términos de salud de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad, es gravísimo, porque a las cosas, si no se le pone información objetiva y no se determina la verdad de lo sucedido, quedan abiertas de por vida. Y eso es muy poco sano para nuestra sociedad. Debería haber una justicia un poquito más seria que nos dé alguna certeza respecto de todo esto. Claro. Sé que no sos el Adorni de Cristina, pero me gustaría preguntarte si tenés idea, si ella, con qué grado de interés está siguiendo el juicio, o su desconfianza con la justicia es tal que lo sigue a través de los abogados. Sí, a ver, obviamente me te pido que me excuses de lo que voy a contestar, porque efectivamente no soy quien para interpretarla ni hablar en su nombre. Desde mi opinión, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, una personal que genera mucha afectación, obviamente. Entonces, por mi propia formación, conozco, intuyo, no debe ser de ningún agrado para ella estar reviviendo constantemente esta situación. Marca de por sí a toda víctima una lejanía directa. Vos pensás que es muy anormal la situación, Fernando. En otros delitos, las víctimas tienen un rol muy, muy importante. Ahora, en el delito de homicidio, no es normal que la víctima lo esté presenciando. Primero, porque no muy poca gente, por suerte, dentro del universo de que cometen, sufre de un delito de homicidio. Y en segundo término, porque es muy poco probable quedar vivo luego de ese delito. Entonces, ser víctima, sobrevivir a un atentado de homicidio es algo sumamente anormal. Esa víctima generalmente le genera, no es nada grato estar reviviendo permanentemente esa situación. Por lo tanto, no hablo de Cristina, hablo en general, digo, como abogado penalista y dedicado toda mi vida a la política criminal, no es algo muy normal que la víctima esté muy compenetrada en la situación. Obviamente ella sigue el juicio y lo sigue a través de sus abogados. Sus abogados permanentemente la mantienen informada del desarrollo del juicio, pero ella obviamente está enfocada más en otra cosa, en trabajar por el bien de los argentinos que en revisar su propia situación. Y sí es cierta tu frase, ella tiene una desconfianza más que fundada en obtener alguna respuesta por parte de la justicia argentina, fruto de lo que viene viviendo en los últimos años. Vos sos ministro de Justicia actualmente del distrito más poblado de la Argentina, y siempre se habla sobre cuál tiene que ser el rol en la relación del Ejecutivo con la justicia para que no romper con la independencia, pero a la vez cumplir con el rol institucional. ¿Qué harías con este juicio si fueras Cunio Libarona? A ver, mira, más allá del rol del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, lo que haría siendo cualquier cargo dirigente político de nuestro país, yo estaría muy atento, apoyaría la investigación, difundiría lo que ocurre en el juicio, porque insisto, más allá de posicionamientos políticos, ideológicos, para todos los que queremos vivir en democracia, es fundamental que se obtenga justicia respecto de este atentado. No importa la función, el cargo o el partido político en el que uno se desempeñe. Cuando nuestro país sabe de su triste historia, y ustedes lo conocen muy bien porque lo cubren, lo siguen y lo militan, la verdad que a 40 años de la democracia, estar viviendo lo que vivimos ese primer y terrible para nuestro país, creer que en el 2022 vamos a estar solucionando cuestiones políticas, acabando con la vida de dirigentes políticos. Así que más allá del posicionamiento político, yo creo que todas las fuerzas políticas deberían estar muy interesadas en que se lleve a cabo una investigación correcta, se sancione severamente a los responsables, se investigue la posibilidad de posibles instigadores, financiamiento, etcétera, para poder seguir cuidando la democracia argentina. Lamentablemente hay algunos, se ha recibido desde ese momento innumerable cantidad de apoyos de distintas fuerzas políticas. Lamentablemente, bueno, por ejemplo, quien hoy es ministra de Seguridad de nuestro país, Patricia Bullrich, y que está sospechada por múltiples líneas de investigación, gente de su entorno, en su participación en hechos que no tienen explicación alrededor del atentado, es una de las pocas personas de nuestro país que no ha hecho una sola manifestación desde el día del atentado hasta ahora. Ni siquiera se ha solidarizado con la víctima, pero mucho menos por el cargo que ocupa, ha puesto a disposición de la justicia las herramientas que tiene en su poder para que ese atentado sea correctamente investigado. Más bien parece todo lo contrario. Si volvemos, hay testimonios, ni más ni menos que de una colaboradora de su diputado nacional, que dice que prestó las oficinas para borrar teléfonos que se estaban buscando en esta investigación. Bueno, y el presidente, lamentablemente poco pudo esperarse. La otra persona que no hizo ninguna manifestación pública en ese momento fue el actual presidente, que ya era una persona importante, de peso en la política. Sí, no solo eso, y además lo de rodearse de personas que están sospechadas. Digo, el año pasado, en una sesión de la Cámara de Diputados, hubo que hacer una cuestión de privilegio porque una acción uno de los líderes de Revolución Federal, el segundo de Jonathan Morel, estaba participando en una reunión de comisión asesorando a una diputada del oficialismo. Digo, ni siquiera hay una actitud del gobierno respecto de los militantes supuestamente de su espacio que están involucrados o sospechados en este atentado. No hay ni siquiera un desmarque de parte de ellos, de esas personas. O sea, poco se puede esperar de alguna actitud colaborativa para la investigación por parte del gobierno. Y después sumamos la metáfora mortuoria que utilizó el presidente durante el juicio, aquella del cajón y los clavos, mientras se desarrolla este juicio. Sí, sí. Exactamente. Y en líneas generales la violencia que uh-huh. se descarga desde la primera magistratura del país, digo, una violencia permanente, discursiva, gestual, digo, la violencia que emana de la figura del presidente de la nación, yo no lo vi nunca en la historia reciente de la República Argentina, una violencia que luego pretenden que no se traslade a la calle, muy difícil así, con un presidente que ataca a cuanto colectivo se le cruza por delante. Digo, artistas, empleados públicos, políticos, a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Con un nivel de violencia que uno realmente no puede creer que estemos asistiendo a eso en nuestro país. Juan Martín Mena, muchísimas gracias por esta extensa charla en la previa del juicio. Y me animo para cerrar, y además de agradecerte, me animo también a plantearte que uno ve ahora cómo se pide, que hay pocas personas, ¿no?, entre las que estás vos pidiendo difusión del juicio, en tanto nosotros somos medios comunitarios y autogestivos y no manejamos recursos para hacer publicidad. Es muy importante todo lo que pueda servir para la difusión de nuestra tarea, que no tiene punto de comparación con la del Canal de la Justicia, que hace un simple registro casi en tono burocrático, y nosotros hacemos este acompañamiento periodístico que les pedimos también a ustedes desde el propio Estado, en este caso provincial, que nos ayuden a difundirlo para que más gente pueda seguir este juicio. Un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Absolutamente. Gracias, Fernando. Déjame despedirme agradeciéndole justamente a ustedes por esta actitud, no solo periodística de responsabilidad, sino también de militancia por las grandes causas de nuestro país y nuestra democracia. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hemos charlado entonces con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero en tanto es, yo diría que por fuera del juicio, y cuando hablo del juicio hablo tanto de las personas que actúan en el escenario judicial como de aquellas personas que seguimos el juicio en nuestra labor periodística, sin dudas la persona que más puede opinar sobre lo que está sucediendo, no solo en el juicio, sino en las causas que se investigan en el juzgado de Capuchetti y las que no se están investigando en la instrucción. Seguramente también habrá que meter en ese terreno a muchos y a muchas de ustedes que están siguiendo este juicio con interés y con valoración política de lo que, de la relevancia de lo que está sucediendo, y por eso también se ponen en el rol de difundir esta tarea de esta transmisión conjunta de La Retaguardia y Feminacida en este juicio. La Retaguardia, un inventario de resistencias. Llegamos al final. Bueno, era un formato distinto al que veníamos teniendo en este programa, pero hoy nos tocó compartir esta entrevista. Nos encontramos la semana que viene con el formato de siempre, por supuesto. Esto son cosas de alguna vez, así que la semana que viene estaremos de vuelta, como siempre, haciendo este programa y esperamos que estén también del otro lado. Adiós.